Varios temas de los cuales hablar, ¿bien? Vamos a empezar con la jornada de ESI que se realizó la semana pasada, el jueves y el viernes, y se terminó este martes. Fue una experiencia muy linda, de la cual participaron las escuelas, la industrial, la ESFA, el Paulo VI, el 141 y el 4. Se realizó una especie de jornada muy linda y la pasamos muy bien con los chicos. A nosotros nos tocó, a la ESFA le tocó el tema de las ITS, así que estuvimos conversando con los distintos cursos y demás. Y después, al finalizar todos los talleres de las escuelas, se hacía una como un debate de todo lo que había pasado, se hacían preguntas y demás, que estuvo muy lindo y esperemos que se pueda dar esto todos los años y que haya más predisposición de todas las escuelas y que puedan participar cada vez más gente. Recordar que se realizará las elecciones del centro de la ESFA, del centro de estudiantes, así que van a poder participar todos. Las listas ya están armadas, así que cuando nos den el ok se realizarán las elecciones. Bien, el martes 29 en Patagones se realizó la inauguración de un mural sobre la violencia obstétrica, que no es de un tema que se hable mucho, así que está bueno recordarlo. No sé, por ahí yo en este momento no tengo la dirección, pero por ahí si se nos acercan nos pueden preguntar y demás y les vamos a explayar un poquito más. Bien, ayer, el día jueves, se realizó una charla sobre lo que va a ser la Expo IDEBI, las actividades, cómo va a estar organizado, quiénes van a participar. Estuvimos con los chicos de la radio haciendo un par de encuestas, preguntando cómo iba a ser el transporte para la gente que no tuviera movilidad, cómo iba a ser los horarios, quiénes iban a participar, qué tipo de show iba a haber. Nos tocó por suerte un día lindo, había bastante gente, la pasamos bastante bien. Vamos a un corte y volvemos. No dejes de jugar, mantente vivo, espíritu real, aquí no hay frío. Thank you. ser más que fluir, fluir, fluir. Escuchanos donde quieras. www.radioelrefugioesfa.org. Bien, estamos de vuelta acá. Vamos a comentar que se realizó una jornada en la cual se charló un poco sobre Karen, una estudiante que venía acá, de la cual ya no tenemos, no la podemos ver. Es medio complicado para mí. Bien, se realizaron un par de afiches. Me han contado que se dio una charla bastante linda, pero yo no pude estar en la jornada porque estuve en otros lugares y no pude realizarla. Bien, estamos acá con Shelly, Joaquín Shelly, que nos va a contar un poco cómo fue la jornada de ESI, cómo la vivió desde su punto de vista. Así que, hola. Yo soy Joaquín Shelly, como me presentó recién Lucrecia. Sí, la jornada estuvo bastante buena, la red fue muy linda, por la participación de todos los centros de estudiantes y ya también por la participación de todos los chicos. Se veían interesados, se veían respetuosos, la mayoría de ellos. Sí. Y bueno, yo estuve en el taller de ITS, acá con el centro de la EFA, y también estuvimos explicando un poco qué eran las ITS, las infecciones de transmisión sexual, cómo se transmitían, y más o menos contando. Había varios temas, además del nuestro. Sí. Estaban, bueno, las ITS. Sí. Después, ¿qué otras había? Y había stand de IVE, había stand de ILE, que ILE es la interrupción legal del embarazo, que es la que está disponible ahora. Y estaba, bueno, IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, el proyecto. Estaba también las copas menstruales, creo, o un taller de menstruación, taller, sí. Creo, sí. Después al industrial le había tocado anticonceptivos. Así que estuvo muy lindo. Sí. Fueron bastante respetuosos. Hubo en algunas ocasiones que se los tuvo que callar. Sí. O corregir. Sí. Pero la pasamos muy bien nosotros desde nuestro punto de vista, que fuimos a explicar nuestro tema. La pasamos muy bien, nos dimos cuenta que había varios chicos que les interesaban, que sí sabían o que no, y preguntaban. Así que sí, estuvo bastante bueno. Sí. La verdad que fue una jornada muy linda. Sí. Y yo les decía acá que esperamos que el año que viene se pueda realizar de vuelta y que participen esta vez más escuelas y más gente se pueda unir, que ya que la ESI es un derecho que tenemos y no muchas veces se cumple. Así que está bueno también nosotros. Sí. Pedir por nuestros derechos y apoyar estas lindas causas. No sé cuándo se van a empezar a realizar de vuelta las reuniones, pero ni de ello, tampoco. Pero no sé si este año, pero se hacen reuniones para organizar todo este tipo. Sí, de eventos. Con Eli, que está ahí. Sí. En el galpón. Y sí, la verdad que fue una jornada maravillosa. A mí me encantó poder convivir también con chicos de otras escuelas. Sí, además de aprender cosas, que te pregunten cosas y vos también quedarte pensando. También Sí. Se dan que empezás a conocer gente nueva, amigos, ve gente. Sí, respecto al debate de estuvo buenísimo. Cuando se armó el foro estuvo también mortal. Sí. Todos los chicos salieron a hacer preguntas, salieron a responderlas y a presentar también distintos problemas que tienen en el ámbito de la escuela y en el ámbito con sus amigos, ¿no? Una interacción bastante linda se dio entre lo que era la gente que las organizaba, los centros que estaban exponiendo y los chicos que iban a ver las charlas y demás. Se dio algo muy lindo, ya que todos tenían la palabra y podían hablar. Bien. Bueno, tema Expuedevi. Ayer estuvimos... Ya ¿no? lo comenté un poquito, pero no lo... Ah, bueno, estuvimos así haciéndole... unas entrevistas a Masachesi, a Pesati, y a Marcos, no me acuerdo bien el apellido, Marcos Castro. Presidente del IDEVI. Y nos estuvieron contando... Futuro secretario municipal, creo, ¿no? Sí, nos estuvieron contando un poco de cómo se va a realizar la jornada, quiénes van a poder participar, cómo va a ser la movida con la gente que no tiene transporte. Sí, estuvo bastante bueno y además ligamos unos choris. Sí, así que estuvo, bueno. Nos vino joya. Sí, y al final el cierre de la Expoevi decidieron que se va a hacer con los pericos. Eso los va a estar pericos. Buenísimo. Dicen que están muy entusiasmados por participar en la Expoevi, así que nosotros también los esperamos. Bueno. Bien. Y así terminando, nos vemos el próximo viernes. Chau. A la misma hora. Chau. Déjame llevarte.